si te llama. Bueno, vale, porque es importante que hoy estén acá acompañando a la gente. Lo importante es porque esto es un barrio popular, figura en el registro nacional de barrios asentamientos populares, también en el registro de la de Villa Asentamiento de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un inconveniente acá, que es un pedido de desalojo de una vecina, ¿no? Hay una causa que está judicializado, así que bueno, nosotros nos hemos presentado como defensoría, también la Secretaría de Tierra, para ver si se puede resolver la situación en buenos términos, ¿no? Por los conflictos que hay entre las partes. Y bueno, y estamos acá porque es un barrio popular, acá están las carencias de todo lo que le falta, digamos, nosotros luchamos por la tierra, el trabajo y la vivienda, y acá lo que vemos, falta urbanizar, falta el tema de la luz, falta el tema de agua, es decir, faltan los servicios, la calle. Bueno, hemos hecho una comisión, estamos trabajando con la pastoral, con la pastoral social, con la iglesia, con los vecinos, y para tratar de urbanizar este barrio, digamos, traer todo lo que hace falta, porque acá sí que esto sí es lo que hace falta, porque no está integrado el barrio, digamos. Vos fíjate que para llegar te cuesta, si vos venís por 79 tenés que pasa por 179, tenés que cruzar por un puentecito que han hecho los vecinos, digamos, ¿no? O sea que el Estado está ausente. Lo que tenemos que tratar es de hacer la apertura, la cuestión dominial, que las tierras, que esto es un barrio popular, digamos, que el organismo que hoy tiene a cargo los barrios populares de la tierra, se encargue de la expropiación y destinar las tierras a los actuales ocupantes. ¿Cómo toman ustedes, perdón, cada vez que se enteran, por ejemplo, que funcionan comedores, copas de leche, así como esta, y que le dan una mano, ¿no?, al Estado, en cosas que el Estado no se ocupa, y después el mismo Estado es quien lo ataca pidiéndole las tierras y demás? Sí, lo que vemos nosotros es que actúa de los dos lados el mostrador, ¿no?, el Estado, porque por un lado, y lo vemos acá, el tema del impuesto, acá toda la gente paga impuestos porque ellos están pagando el IVA, lo que consumen, ¿no? Van a comprar la leche y ya lo está pagando, no es que no pagan impuestos. Lo que no pagan, alguno puede ser servicios que tampoco están, ¿no? Pero los impuestos, que quede tranquilo que lo paga. Lo que vemos, digamos, que hoy existe una demanda, digamos, de alimentos, una demanda de vivienda, la gente carece. La gente carece de mucho, de muchos recursos, y el Estado está ausente, digamos, no se hace cargo. Y son los mismos vecinos que a través de los movimientos sociales se están organizando para tratar de paliar esta situación, digamos. Porque todos los días no es que hay más comedores, y hay más gente que va a los comedores, porque cada día hay que echarle a veces un poco más de agua a la olla para repartir, ¿no? Porque a veces no alcanzan los alimentos. Y eso nosotros lo vemos como una gran preocupación de lo que tiene que ver con la situación que está viviendo el país económicamente. Gracias,